Buenas tardes, bienvenidos un miércoles más aquí a 40 grados en Radio Universidad, en el 89.0, vuestro espacio de radio casi favorito, casi lo vamos consiguiendo poco a poco. Hoy tenemos tres invitados aquí, dos invitadas y un invitado. Voy un poco a la carrera porque hemos venido a la carrera y les estaba explicando un poco el estudio y hace calor y me entra a mí un calorón tatón. Total, ¿ves? Y lo estoy diciendo hasta al revés. El número de teléfono, por si alguien quiere decir o llamar o dar su opinión, es el 923-2946-33, el número directo de la radio. Nos prometo que hoy va a ser un programa interesante. Ya sabéis que mañana es el Día contra la Violencia de Género. Nosotros estuvimos desde 40 grados intentando hablar de esto ya hace un par de semanas. Y desde luego que lo vamos a tocar indirectamente, porque el programa de hoy va a ser los besos. Vamos a ver si en el tema del día y con los besos somos capaces de evitar este gran problema que tenemos hoy en día en la sociedad. Así que poniendo cómodas y cómodas, que en dos segundos empezamos. Bueno, pues como os decía, estamos bastante cargados de cosas en este programa de hoy. Y en principio, pues queríamos empezar como de costumbre con nuestro bloque de noticias. En este caso hay varias. Nos hemos tenido que estar debatiendo bastante a ver qué noticias íbamos a tocar. La primera dice lo siguiente, y es que en Malasia, porque es que si no lo situamos igual creemos que es aquí, pero en Malasia se va a poner en marcha un programa de educación sexual para combatir el divorcio en la tercera edad. Parece que hay una tasa de separaciones en ese país muy alto y ha llevado a organizar un montón de cursos diferentes. En las clases se repartirán fármacos como la Viagra, por ejemplo. Además, se animará a vestir ropa sexy y a mantener una buena higiene. Y para que sepáis, bueno, pues el estado de Malasia sufragó una segunda luna de miel a parejas con problemas. O sea que, ¿quién dijo que el sexo estaba reñido con la tercera edad? Pues bueno, parece que en el estado de Malasia de Terengganu, no sé si lo habremos dicho bien, tienen claro que no solo no se contraponen, sino que deben de ir de la mano para garantizar el éxito de un longevo matrimonio. Así que han decidido organizar estas clases que estábamos diciendo, porque parece ser que en ese estado la población se divorcia mucho cuando llega a una tercera edad. En fin, ahí queda el apunte. Y lo que sí que queremos apuntar también es que en este caso la ley islámica de Malasia pues permite el divorcio, pero está mal visto tanto por la sociedad como por el Corán, por la Sharia. No sé, si hubiera alguna persona musulmana seguramente me estaría corrigiendo, porque seguro que lo he pronunciado mal. En fin, seguimos con otras cosas, cambiamos totalmente de plano, nos vamos al mundo deportivo y no al periódico, no hacemos publicidad aquí de periódicos, pero hay una noticia que, bueno, pues Dennis Rodman, no sé si a alguien le suena el nombre, es un jugador de baloncesto, tiene ahora mismo en torno a 50 años, pero ha sido un protagonista de grandes escándalos, tanto con sus parejas como por él mismo, porque es un espectáculo andante, parece ser, o es lo que está intentando vender. Además de tener problemas con la justicia, por varias cosas, por sus orgías, en fin, es un jugador que fue muy carismático en baloncesto y ahora parece que su objetivo es destacar por este tipo de cosas. Pues bueno, para que sepáis, parece ser que llamó a una emisora de radio mientras mantenía relaciones con una mujer. Y de mientras que le estaban entrevistando, pues él estaba diciendo, mira, pues ahora me está pasando esto y ahora me está pasando esto otro. Así que bueno, si este hombre parecía que no nos iba a sorprender otra vez, nos ha dejado a todos un poco con la boca abierta. Y en otra línea, pero algo parecido, pues se acaban de publicar en España, es un diario en el que se relata cómo fue la vida sexual de Benito Mussolini, que no sé si sabéis, pero bueno, el titular del país en este caso, que es un reportaje bastante interesante, nos dice que es el sexo salvaje del dictador. Parece ser que este dictador, según Clara Petacci, que fue su amante, escribió en los años 30, pues bueno, contando todo tipo de detalle sus encuentros sexuales con esta persona, bueno, pues los morbos, las manías y las intimidades. Entonces, parece ser que era bastante asalvajado este hombre. Aparte de tener un montón de chicas a su disposición, pues para que os hagáis una idea, en este diario se pueden encontrar frases del tipo: estás guapísimo, bronceado, viril, sobre el caballo blanco, eres impulsivo, bestial, un perro, un gato, un mandril. Y bueno, pues me gustaría saltar desde aquí sobre tu cama como un tigre. En fin, queda ahí para todo el mundo, por si alguien quiere leer las memorias históricas de Mussolini, que seguramente hay una parte que nos hemos perdido, y es la parte sexual, aunque parece ser que es un escándalo que se quedó silenciado, pero es un escándalo a voces. Así que no sé si he dicho alguna cosa que está mal según la RAE, que seguro que sí, porque he estado mirando mucho la RAE últimamente, el Real Academia, el Real Diccionario de la Lengua Española, académico. ¿Cómo estamos hoy, eh? Los chicos están riendo por aquí, yo creo que le estoy dando un poco de tono. Pero vamos, que el asunto es eso, que estamos intentando todos aprender. Otra noticia dice lo siguiente. Y es que la Organización Mundial de la Salud celebra la justificación parcial del preservativo de Benedicto XVI. En este caso, bueno, pues la directora de la organización cree que es un buen comienzo y una buena noticia para todos y para todas. De alguna forma el Papa pues admite el uso de preservativos solo para la prostitución y de alguna forma pues la Organización Mundial de la Salud, a colación con esto, pues pide a los gobiernos que no se recorten gastos en sanidad pese a las crisis. En este caso pues hay un montón de contrapuntos. Parece ser que la primera vez que el Vaticano respalda el uso de preservativos, ya lo hemos hablado más de una vez, con todos los problemas que hay, por ejemplo, en continentes como África. Y es increíble que aún así, con respetando a todo el mundo y todas las ideologías y todas las creencias desde 40 grados, creemos que hay que fomentar el uso de, por lo menos, medios de evitar grandes problemas con los que se está viendo ahora mismo. De todas formas, en el libro que está saliendo pues dentro de nada, que es Luz del Mundo, en principio se publica mañana, si mal no recuerdo, nos dice cosas así interesantes. En el caso de la píldora, pues el Papa viene a decir algo así como que si separan conceptos de sexualidad y fertilidad, pues como que la sexualidad pasa a ser cualquier cosa. Y de alguna forma como que la Iglesia aprueba la regulación natural de la natalidad. Respecto a si las mujeres pueden ser sacerdotes o no, pues la posición que mantienen es que el Señor dio forma a esta Iglesia y que no es que no quieran ordenar mujeres sacerdotes, es que no se puede. Respecto a los homosexuales, pues según dice, no tienen por qué estar discriminados por presentar esas tendencias. El respeto por la persona entienden que es algo fundamental, pero el profundo sentido de la sexualidad es otro, que es la reproducción. Si alguien presenta una tendencia homosexual, pues para él constituirá una prueba de una moralidad pues que no es moral, vaya, en este caso, la situación. Tampoco concibe que en este caso los sacerdotes sean homosexuales, porque también implicaría que se renunciaría un poco al celibato. O sea, vamos a ver, en este caso se entiende que los sacerdotes asumen el celibato como prueba, pero claro, si son homosexuales, pues ellos entienden como que ese voto no estaría hecho. En fin, desde aquí tendríamos otro tema de debate seguramente. Y un poco al hilo de esta noticia, pues dice la siguiente, esta que le hemos encontrado en El Mundo, y es que 3 millones de niñas africanas corren riesgo de sufrir ablación genital cada año. El año pasado, además, creo que fue con chavales muy jóvenes, estuvimos hablando de esto de la ablación, y es un problema, bueno, pues bastante grande. Las estimaciones de la UNICEF indican que en el mundo existen entre 70 y 140 millones de mujeres que han sido sometidas a ablación de clítoris, y que solo en África 3 millones de niñas corren el riesgo de padecer mutilación genital. Una práctica que, bueno, lo bueno de este informe, a pesar de que las cifras son muy crudas, es que los méritos, bueno, pues de esta práctica se están empezando a cuestionar, y que muchos individuos preferirían, si las circunstancias se lo permitieran, no tener que someter a sus hijas, esposas, hermanas y primas a la mutilación genital. Lo que pasa que, bueno, la elección de una familia de practicar o abandonar la ablación de clítoris se influencia por importantes sanciones sociales. Así que ahí queda un poquitín, vamos a ver si poco a poco esto va cambiando. Os decíamos ya un poco relación, no hemos querido meter muchas noticias porque evidentemente hoy toda la prensa está plagada de noticias relacionadas con la violencia de género. Es algo que ocurre todos los días, pero parece ser que según se van acercando fechas señaladas, pues es cuando empiezan a sacarlo todo a flote. Pero bueno, dice lo siguiente, a través de EFE, el 69% de las maltratadas son obligadas a tener sexo no consentido. Es un estudio, las conclusiones de un estudio de la Federación de Mujeres Progresistas. En el 83% de los casos, la persona que somete a esta vejación sería un español con estudios medios superiores y con trabajo. Este sería el perfil del hombre maltratador que dibujan desde esta federación. Es una cosa que nosotros ya hemos criticado varias veces, pero bueno, aquí dan varios apuntes estadísticos muy interesantes. Se constata que durante el embarazo, que debería ser un momento en que las mujeres deberían de recibir mayores cuidados, pues parece que no. Que es una situación en la que el 77% de las entrevistadas dicen que han sufrido violencia también. El 54% de las entrevistadas presenta importantes problemas de salud. Así que bueno, pues es una violencia que nosotros queremos condenar. Bueno, no sé si condenar la palabra, parecemos políticos, y no es la pretensión. Pero sí que desde luego mostrar nuestro desacuerdo, ya lo hicimos en su momento y seguiremos. Y por ello señalaros que hay una nueva campaña contra la violencia de género. Y en este caso se llama Tu Voz Cuenta. Es un llamamiento a las víctimas y a todo su entorno para que denuncien y rompan el silencio, que es el cómplice del maltrato. Muchas de las cosas que ocurren es que no se saben. Entonces, bueno, pues en este caso, esta campaña está impulsada por la Agencia Española de Cooperación Internacional para la Ayuda al Desarrollo, la Secretaría de Estado de Igualdad, Naciones Unidas y varias ONG, con motivo de la celebración, como os decía, mañana, el 5 de noviembre, el Día Internacional contra la Violencia de Género. En fin, hasta ahí nuestro apartado de noticias, y como nosotros vamos a intentar ayudar a que este fenómeno de la violencia de género toque fin, pues vamos a hablar un poco de los besos. Seguid cómodos y cómodas, que enseguida volvemos aquí. Bueno, pues espero que estéis todo el mundo en donde tenéis que estar, tanto si estáis estudiando ya como si estáis tomando un rato el fresco en Salamanca, que hoy hace... Este año no he hablado nada del tiempo, pero es que hoy hace un frío que no hay quien pare por la calle. Y como en 40 grados nuestro cometido, desde luego, es pues bueno, pues explicar y aprender cosas nuevas hoy. Con los besos seguro que nuestros invitados, nuestras invitadas nos van a sorprender. Vamos a hablar del beso, que es el primer contacto con una persona de una forma más íntima. Si no nos vamos a lo que es el beso según la Real Academia... Yo es que sigo con la Real Academia y al final lo voy a decir mal. La RAE, que es más fácil resumir, que viene a decir... No sé si alguien lo sabía, pero... Un ósculo es un beso. Así que bueno, ahora todos ya nos podemos ir a dormir tranquilos porque hemos aprendido una nueva palabra. Y es que, bueno, pues cuando vayamos por ahí repartiendo ósculos, estamos repartiendo besos de respeto o de afecto, en este caso. Pero bueno, seguro que nuestros invitados saben mucho más. Buenas tardes, tengo aquí a un chico que se llama... ¿Cómo se llama? Joaquín. Bienvenido, ya has estado aquí alguna otra vez, ¿no, Joaquín? Sí. Bueno, pues hoy te vamos a poner contra las cuerdas, así que a ver lo que sabes tú de besos. Bueno, pues no sé. ¿Cuántos años tienes, Joaquín? 16. 16, bueno, vamos a ver. Al otro lado tengo aquí a Bea, que se está riendo mucho. Yo no sé si va a ser capaz de mantener el tipo, no sé si vas a arrancar a cantar alguna canción folclórica. Buenas tardes, Bea. Hola, buenas tardes. Bea ya es una vieja conocida, ya la trato como una reportera dicharachera. Pero vamos, le ha entrado la risa. Y tenemos también aquí con nosotros a nuestra invitada estrella, que se llama Sara. Buenas tardes, Sara. Buenas tardes. Bueno, Sara es muy tímida, así que vamos a tener que arrancarle casi las palabras, ¿eh? Pero bueno, vamos a empezar con el tema. Y bueno, pues decíamos que es un contacto íntimo, y ese primer contacto pues puede llegar a ser tan importante como para decidir, basándonos en él, si tendrá una segunda cita lugar o si no. Y dicen algunos pues que quizás sean las mujeres las que dan más importancia a ese primer beso. Ese primer beso puede ser muy preocupante para personas muy tímidas, que temen el estrezo en un extremo, vaya a ser rechazadas. Pero como sé que al otro lado del teléfono tenemos también a una persona que quiere hacer unas cuantas preguntas a nuestros invitados, pues vamos a darle la bienvenida. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Asier, ¿qué tal? ¿Qué tal, Fernando? He dejado ahí la intriga de saber quién era la persona que estaba tras el teléfono. Pues bien, aprovechando pues poder participar en este tan apasionante tema que son los besos, y yo creo que cosas interesantes que podemos contar, ¿verdad? Uh-huh. Oye, yo sé que tienes alguna pregunta para nuestros invitados. A ver, sorpréndenos, dispara alguna. No, comentamos, ¿verdad?, fuera de micrófono antes de comenzar el programa, que el tema de los besos es algo, bueno, que en nuestra cultura es algo que se aprende, y a mí me gustaría saber, cómo han, o qué tal besan nuestros invitados y cómo han ido aprendiendo, o sea, o qué técnicas han utilizado para ir mejorando ese nivel a la hora de dar besos o de o de intentar buscar el placer a través de los besos. Bueno, ¿por quién empezamos? ¿Por los chicos o por las chicas? Pues por donde quieras. Bueno, pues vamos a empezar por Bea. Vale, vamos a empezar por Bea, venga. Bea, sorpréndenos, ¿tú has dado alguna vez un beso a alguien? Sí, claro. Ah, bueno, oye, esto no tiene por qué ser así sobre seguro. Bueno, pues explícanos las técnicas esas, ¿cuáles son? Hay a técnicas, ver, ¿no hay técnicas? Sí, se aprende pues con la práctica, ¿sabes? Se aprende yo con la creo. Práctica. ¿Cómo es eso, que, a la ver, práctica? Al principio empiezas yo sé, preguntando a tus amigas y movidas, ¿sabes? Uh-huh, pero claro, quiero decir que todo el mundo da besos. Yo cuando era niño me daban un montón de besos. Cuando he sido mayor ya... Ah, pues pero también sí. De mamá, ¿sabes? El beso de buenas noches y eso y tal. Claro, ese es el ósculo, ese famoso. Eso. Vale, o sea, que de ósculos sabemos muchos, pero de besos, lo que se dice besos... ¿Qué tipo de besos? No sé, dime tú. ¿Qué tipo de besos conoces tú? A ver, los cariñosos, amistosos... Te voy a decir yo, Bea, que yo si pones beso en el Google, ¿vale? En el tío Google, como dicen por ahí algunas, pues nos resultan, salen un listado de resultados bastante interesantes. Él sugiere ya, el Google, que tenemos que, si cuando ponemos beso, él dice, va, seguro que tienes que buscar besos, beso blanco, beso con lengua, beso París, beso de Felipe y Leticia, beso de príncipes. Yo aquí me pregunto si será el de la rana, ese que uno le da un beso a una rana y se transforma en un príncipe, o a cuál se referirán cuando buscan eso. Los besos mojados, que por cierto es una canción de reggaetón bastante machista. Besos de amor, besos entre mujeres, besos para todos. No sé. ¿Cuál es tu beso preferido? Besos para todos. Besos para todos. Bueno, bueno. Fernando, están muy tímidos estos chicos hoy, ¿eh? Sí, sí, además es curioso porque el tema de los besos, que es yo creo que es una de las cosas más eróticas que existen, pues bueno, decir que si son de alta intensidad, no me refiero a los besos de madre a hija o de padre a hijo. Los ósculos esos, lo voy a repetir muchas veces para que todos nos vayamos con una palabra nueva. Sí, o los besos de en pareja, pues si son de alta intensidad es como, vamos, podría equipararse pues a una sobredosis de anfetamina, es decir, aumentan los niveles de dopamina, que es pues esa sustancia que nos hace sentirnos muy bien y felices. La testosterona, por supuesto, que es una hormona asociada pues al deseo sexual, y se generan una serie de sustancias que incluso hacen que aumente la presión arterial y la frecuencia cardíaca. O sea, que si nos dan un buen beso, nos aumenta el pulso y se nos acelera el corazón. De hecho, casi podíamos hacer una introducción a la lectura recomendada del día, y hoy nos saltamos un poco nuestro propio guión, pero podemos hacer, ya que estamos con esto, nuestra lectura recomendada del día hoy iba a ser esta, El planeta de los besos. Es un libro de Jesús de la Gándara Martín y, pues bueno, nos comenta un poquitín eso, que un beso apasionado consume, para los que no lo sepamos, 12 calorías y nos hace mover 36 músculos. Anda. Las pulsaciones del corazón aumentan de 60 a 100 latidos cada vez que nuestros labios besan otros y la huella de ese beso llega hasta nuestro cerebro y hace intervenir, pues eso, todo el circuito neuronal del que está haciendo Fernando ahí nos está diciendo. Además. Es curioso porque los labios son mucho más sensitivos que los genitales, que ya es decir, los genitales es una zona muy sensible, pero los labios mucho más, e incluso 100 veces más sensitivos que la yema de los dedos, que es una de las partes más sensibles del cuerpo. Uh-huh. Joaquín, ¿esto es así o es mentira? Ah, pues no sé, yo por lo menos no lo sabía. Digo yo, si lo decís vosotros, pues sí, será, digo, otra cosa nueva que yo estaba pensando. No sé, ¿y a ti qué tipo de besos te gustan más? Si lo hemos preguntado a Bea, lo hemos ido con las chicas... Vamos a ir ahora con el bando contrario. Vamos a ver. Pues no sé. El de pareja, ¿sabes? El de pareja. ¿Cuál es el beso de pareja? Que ese no viene en el Google. Liarse con alguien, no sé. El morreo, ¿sabes? De siempre. El morreo. Pero ¿y el morreo es el beso húmedo, el beso mojado? No sé, con lengua. En las canciones. Beso con lengua. Vamos especificando aquí ya, ¿eh? En fin, aquí casi habría que hacer porque el beso es todo sentimiento. Eso, cuando besamos casi es de forma intuitiva. Pero bueno. Algunas personas en esto de besar con lengua confunden, yo creo, la acción de besar con esto de pegar sellos. Así que no sé si habrá que pegar sellos o cómo se da un beso. ¿Será igual que cuando uno le pega el lenguetazo al sello? No, hombre. No sé, yo pregunto. Yo es que no sé de esto. Yo no entiendo. Hombre, pues yo no lo hago igual, ¿sabes? Es que no. Fernando, ¿esto es igual? ¿Es como pegar un sello o cómo es el tema? Hombre, yo creo que no, que es un poco más intenso. Claro. Y más pasional. Oye, Asier, quería contarte también y contaros a vosotros que estáis ahí en el estudio, que no sé si sabéis cuánto tiempo ha durado el beso más largo de la historia. Pues el no. Libro Guinness de los récords. Sorpréndenos. Pues 32 horas, 7 minutos y 14 segundos. Y se dio en Hamburgo. Y a raíz de esto me gustaría preguntaros, bueno, pues ¿cuánto es el beso más largo que habéis dado vosotros y vosotras? Si me podéis responder. ¿De cuánto tiempo ha sido el máximo? seguido, ¿eh? Yo me atrevería a preguntárselo a Sara, pero es que o sea, se separa el micro. Si tuviésemos una cámara aquí, lo tienes que ver. Esto es como... Sara, venga, anímate, dinos algo. ¿Cuánto ha durado tu beso, máximo? Con números, venga, va. Haz un cálculo. 10. ¿10 horas? No, 10 minutos, 10 minutos. Ah, bueno, 10 minutos. 10 minutos sin parar, es muchísimo eso, madre mía. Oye, ya te digo, eso es una cantidad de calorías quemadas impresionante. Sí, además, vamos, eso... Joaquín, ¿el tuyo de cuántas horas o de lo que fuera? ¿El tuyo igual fue de días, me ha salido en el Guinness? No, el mío, pues no sé, 15 minutos también por ahí. ¿15 minutos? 15 días, ¿sabes? Como, vamos no sé, a ver, vamos a ver, no vamos a tirar aquí flores, ¿eh? Bueno, pues que luego ya te aburres, ¿sabes? luego te aburres, bueno, está bien eso. Yo por lo menos... Y vea, ¿cuál es tu la intensidad de ese beso? ¿Cuánto ha durado? Yo sin parar, poco. ¿Cuánto? 4 minutos. ¿4 minutos? Sí, sí, sí. Bueno, yo la verdad es que tengo que deciros que es que no me he parado nunca a cronometrar eso, pero si un beso se entiende así como... A ver, más o menos. Bueno, así pues no es, pero los de Bilbao yo creo que eso lo superáis a los de Hamburgo, ¿eh? Ya yo estamos creo. Otra vez haciendo publicidad de la ciudad que me dio a nacer y vamos a tener al final un problema con Salamanca, ¿eh? Que me dio a coger. Bueno, no nos vamos a meter, no voy a decir yo, que alguien me lo pregunte al blog, que ya sabéis que tenemos un blog muy bonito, que es 40grados.tk o 40gradosradio.blogspot.com. Ahí subimos todos los programas, los podéis escuchar en diferido, y ahí van a quedar todas las opiniones que han dado estos chicos. Pero, Fernando, seguro que tienes alguna otra pregunta por ahí para estos chicos, porque no. ¿Nos han desvelado su beso más largo, su beso más intenso? Sí, yo no, a mí me gustaría, pues si son capaces de darle algún consejo pues a una persona que no haya nunca dado un beso de pareja, como decís, un buen morreo, liarse con alguien, por ejemplo, ¿qué recomendación le daríais a un chico y qué recomendación le daríais a una chica para que consiguiera que su beso fuera ideal y fuera, bueno, pues muy placentero y te gustara mucho? Un consejo para la gente que no está escuchando. Vamos allá. Pues que la chica que espere a que se dé el chico, siempre el primero, por supuesto. ¿Y hay que hacer mucho ruido o cómo va el tema? El que le espere, pero ¿cómo se hace eso? Dicen nuestros técnicos, están alarmados nuestros técnicos. Que se espera que se dé él, ¿sabes? Que no vaya ella a dárselo aquí. No. Sí, pero una vez en el momento, es decir, una vez que ya están los labios juntos, ¿qué hay que hacer o cómo actuar? ¿Alguna recomendación? No sé, por ejemplo, el tema de los ojos abiertos, los ojos cerrados. ¿Usamos la lengua, no usamos la lengua? Bueno, no sé. Claro, usamos la lengua. A ver, si ese es el primer beso, pues el primer beso bien, ¿sabes? Pero, no sé, los hemos cerrado. Para el primer beso ya, damos la lengua. A ver, primer Sara beso quiere, bien. Sara quiere decir algo, yo creo que esto tiene que ser importante. No, vamos a escucharlo. ¿Sabe? Que lo sienta. Que lo sienta. Que se relaje y que lo sienta. Oye, pues es un buen consejo, ¿no? Yo creo que ese casi es el mejor, porque... ¿Y cómo sabemos si una persona está preparada para recibir un beso o para darlo? Porque claro, nos ponemos enfrente de un chico o una chica y que nos gusta... Y no sabemos si le podemos dar ese beso que tanto tenemos ganas de dárselo o no. ¿Cómo podemos hacer? ¿Se os ocurre alguna estrategia? ¿Cómo lo habéis hecho? Porque claro, me imagino que en algún momento lo habréis dado... A mí, yo qué sé. Mis amigas me decían. ¿Y qué te decían? Me comía la cabeza y yo, pues fui, claro. ¿Y a ti, Joaquín, cómo es el tema? ¿Te han dado algún consejo o no? ¿Cómo era eso? Ah, pues no sé. Yo como veía que los chicos se liaban con las chicas, pues yo digo... Pues bueno, pues sabes, yo no soy menos, ¿sabes lo que te digo? Y yo digo, pues yo también. O sea que eso... Tiene que haber una primera vez para todos, ¿sabes? Tu estrategia es la de aquí te pillo, aquí te mato, ¿no? Justo. Ni más lo siento ni lo parezco, es como me acerco. No, claro, bueno, la primera sí, ¿sabes? Luego ya me di cuenta de lo que era. Y Sara, ¿y cómo es eso? Eso es de sentirlo, sí, pero ¿cómo sabes si esa persona que tienes enfrente quiere recibir el beso o no? ¿Se sabe? Por la mirada, yo que sé. ¿Por la mirada? Sí. Vale, la mirada es muy importante, sí. De hecho, bueno, pues... Por cómo te trata. ¿Por cómo te trata? Sí. Decían algunos expertos por ahí, porque bueno, en esto de los besos también hay expertos, que igual sería bueno pues intentar tocar a la persona que tienes enfrente y dependiendo de cómo reciba ese tocamiento, algo light, pues en función de cómo lo reciba, pues intentar lanzarte un poco más allá. Pero bueno, ahí está el tema. Fernando, ¿qué te parece la opinión de nuestros expertos? Pues me parece muy bien. ¿No me han respondido a lo de los ojos abiertos o ojos cerrados? Sí, ¿no? Me han dicho... ¿Y cómo es? ¿Con los ojos abiertos o cerrados? Con los ojos cerrados. Cerrados. Joaquín, ¿cómo es? ¿Ojos cerrados o abiertos? Sí, cerrados. Cerrados, todos coincidimos en eso. Va a estar ahí. Mirando, a ver. Bueno, oye, pues ahí queda. Oye, os tengo que decir que hay un montón de besos, ¿eh? Hay tipos de besos para dar y regalar. Os voy a decir algunos nombres para que veáis. El beso nominal, que es un beso de contacto, beso de succión, beso de lengua, beso directo, beso inclinado, beso vuelto, beso de presión, beso de gran presión. el beso del labio superior de la mujer, porque parece ser que el labio superior de la mujer es como más, no sé, como que es otra cosa. Fernando, ¿tú sabías eso? No, cuéntame. Pues no lo sé. Estás muy informado de los besos, ¿eh? Hombre, vamos, yo... Estás muy bien esta semana. No me dan muchos, o mejor dicho, me dan muchos, pero me dan menos de los que yo querría, ¿eh? Porque eso de los besos nunca se cansa uno. Pero vamos, que parece ser que el labio superior de la mujer, pues bueno, debe ser una zona muy sensible a los besos. Después, os sigo diciendo, está el beso grapa, el combate de lenguas, un beso de seguimiento, el beso de los dos amantes, beso de tentación. ¿Habéis hecho alguna vez combate de lenguas? Sí. ¿Cómo es esto de combate de lenguas? Sara, ¿tú sabes lo que es un combate de lenguas? Sí. ¿Y esto qué es? ¿Que uno habla en portugués y otro habla en coreano? ¿Qué va, qué va? ¿Cómo es chocan eso? Ahí, ¿sabes? Que no saben para dónde ir, yo creo. Yo, que tú te ríes mucho, te muerdes las uñas, estás ahí todo nervioso, pero no nos dicen nada. ¿Qué es eso del combate de lenguas? Pues eso es lo que dice, veamos, no sé, así. Que no sabes para dónde va la lengua, ¿sabes? Que va para dónde la otra lengua está. Ah, ya está. Que no sepa dónde mover, claro. Vamos ahí en plan. Sí. Pensaba yo que era que como tú vienes de la zona norte, igual es hablar en euskera y claro, como las salmantinas no hablan en euskera, pues a ver si nos entendemos, el combate, ¿no? Bueno, algo de eso, no es eso. Claro, claro. Fernando, ¿qué te parece a ti esto del combate? Sí, no, yo que el lenguaje de los besos yo creo que es universal, no hay mucho combate. Además, es un combate en el que los dos ganan normalmente, así que yo creo que invitar a la gente pues a que se bese más y que pruebe, que pueda hacer un poco, que a veces el tema de los besos lo tenemos considerado como de segunda categoría, y a veces el besar es tanto o mucho más erótico que pues el tener penetración o coitos o otras prácticas sexuales que a veces hemos comentado. Entonces, pues invitar a la gente a que experimente con sus labios y con su lengua, y bueno, pues que hay un gran camino de placer por ese lado. Uh-huh. Fernando, yo te agradezco enormemente que hayas estado al otro lado de la línea. Nuestro espacio de 40 grados, aunque nos gustaría que durase 2 horas, nos da para lo justo. Y hasta la próxima vez te invito a que vuelvas otra vez a colaborar con nosotros. Vale, pues un abrazo y muchas gracias. Así es. Bueno, pues continuamos nosotros con lo que os decía. Nuestra recomendación literaria de hoy es El planeta de los besos, para que la gente investigue científicamente acerca de los besos. Es de Gándara. Y os quería ya por dar finalizado el programa recordar que el beso siempre ha estado ahí, y lo que dice Fernando, hay que disfrutarlo, pero es que hay grandes estampas de besos que se han formado parte ya del inconsciente casi colectivo. Está el beso de París, que es una foto en el Ayuntamiento de París con un beso muy bonito que ha vendido un montón de miles de copias, y también el de Roy Lichtenstein, así que, bueno, por no hablar de Rodin, el beso de Rodin. Pero como nuestro espacio ha dado para hoy y tengo que cortar porque me van a cortar a mí la cabeza, pues quería que se despidieran muy muy brevemente nuestros invitados, y os emplazo hasta el próximo programa en 40 grados. Bea, por favor, ¿quieres despedirte a alguien? ¿O saludar a alguien? Muy rápido, muy a rápido. A mi familia, a mi familia. A tu familia. Sara, ¿quieres que alguien se acuerde de ti? ¿O acordarte tú de alguien? Los de Santiago 1. Pues Santiago 1. ¿Joaquín? Pues a mi familia, ¿no? A ver si me escucha. Bueno, pues hasta aquí ha llegado nuestro espacio muy breve. Traeremos a estos jóvenes a ver si seguimos combatiendo con nuestras lenguas, y esta vez que sea dialéctica. Con vosotros ha estado Asier, ha sido un placer estar con vosotros. Os invitamos al siguiente programa de 40 grados el próximo miércoles. Y tras los mandos, nuestro técnico ya ha sido Juan, que se ha portado fenomenal para que todo esto se escuche como si tenéis que escuchar. Botella y brindemos por ella y hagamos el amor en el balcón.